Nosotros en la primera sesión, o la segunda habrá sido, presentamos un pedido de informes para conocer en forma integral cómo estaba funcionando el ecopunto, cuál era la situación de los operarios, que son, tenemos entendido, de una cooperativa, los recicladores, y cuál era el proyecto real y los pasos que se estaban dando en función a lo que se llama el GIRSU, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Hay una ordenanza que establece cómo se tiene que trabajar. Entendemos de que nada de eso se estaba llevando a cabo, no hay recolección diferenciada, no hay organización real de los trabajadores, había una cooperativa que estaba dando apoyo técnico y desapareció, y queríamos conocer un poco, porque nos parece, como venimos diciendo hace mucho, que la gestión ambiental en Cañuelas brilla por su ausencia. Para el aniversario de los 200 años de Cañuelas, en el acto oficial, la intendenta Marisa Fassi me dio la palabra y planteé que creía que era uno de los grandes desafíos que había con respecto a estos 200 años de Cañuelas, tomar decisiones políticas con respecto a lo ambiental. Y de hecho ella después, cuando hizo su discurso, tomó el guante, dijo realmente que era una de las cuestiones a llevar a cabo. Entendimos que no se estaba llevando, queríamos saber. Esa nunca se contestó, y por eso, a raíz del incendio del otro día, entendimos que había que ir por otra vía, que es la vía administrativa, de pronto, que tiene que ver con la ordenanza de acceso a la información, para conocer acabadamente lo que pedíamos en su momento y qué ha pasado ahora con el incendio en sí. Ahora, en este informe puntualizan datos del área, responsables a cargo, amplíanos cómo, de qué se trata. Sí, por un lado pedimos esta cuestión de que se conteste lo que se había pedido en mayo, y por otra parte conocer qué investigación se está llevando a cabo con respecto al incendio en sí, cuál es la persona a cargo, el funcionario a cargo y el área que está trabajando sobre Ecopunto, y cómo sigue de acá en más. Y obviamente entendemos que si se investiga tiene que haber un sumario administrativo y tienen que deslindarse responsabilidades. Respecto al pedido del informe de investigación, ¿tienen ya alguna actualización de cómo se trató luego el incendio de parte de los datos suministrados? Los datos que tenemos son por el periodismo. Lamentablemente no tenemos ningún dato de la administración municipal. Igual esto lo presentamos el viernes a las 12 del mediodía, creo, con lo cual queremos creer que en esta semana tendremos alguna novedad. La realidad que son pocas las veces que tenemos información de estos. De hecho, hemos pedido cantidad de sumarios administrativos que están en proceso y nunca nos han contestado, pero tal vez esta vez sea distinto. Respecto a los trabajos que estaban realizando y que ustedes también hiciste mención que en un momento presentaron un proyecto ambiental, ¿tienen idea de si los trabajadores están realizando las actividades, si están trabajando? ¿Ustedes tuvieron algún tipo de contacto? Nosotros estuvimos creo que en febrero, marzo, estamos en contacto permanente con los recicladores. Sabemos que formaron una cooperativa, pero hasta donde tenemos entendido no fue formalizada. En ese momento el secretario de producción, creo que era, estaba en tratativas, de hecho hasta les había cedido un terreno para que pudieran hacer ahí una especie de acopio y de selección para los vecinos. Hasta donde sabemos, eso medio fracasó. Y hoy, hace un rato, los lunes, es decir, a raíz de este pendiente municipal con respecto a cómo trabajar el reciclado y la selección en origen, hace un mes, dos meses salió un flyer de que los lunes van a hacer recolección diferenciada, donde desde las 6 de la mañana hay que sacar a la calle para que pase, ¿no? Yo lo hago todos los lunes y, para sorpresa, hoy el que recolectó la basura fue el camión que recolecta las ramas, la basura, perdón, no la basura en bolsa, pero todo lo que es escombros, rama, mugre, que un pasto. Ese mismo camión municipal es el que está recolectando lo diferenciado, con lo cual no sirve para nada. Y vamos a volver nuevamente a pedir informes seguramente sobre eso, porque entendemos que fue nada más que una pantalla. ¿Tienen alguna propuesta pensada o un trabajo a iniciar con respecto a esto, a la recolección puntualmente de los días diferenciados? Sí, nosotros, es decir, hemos tenido a lo largo de estos años varias propuestas. Desde hace, no sé, 3 años creo que uno de los concejales presentó un proyecto para que se hicieran en distintas localidades como proyectos piloto de recolección diferenciada, en el centro que se pusieran bolsones donde cada se pudiera separar el material. El Consejo nunca lo aprobó, la mayoría no lo aprobó. en un momento dijeron que ellos estaban trabajando en un proyecto que tenía que ver con esto, la realidad salió una ordenanza y esa ordenanza tampoco se cumple. Nosotros tenemos en este momento otro proyecto para que en los barrios también haya bolsones o tachos para que la gente pueda separar en origen. Creemos que lo van a acompañar en función de que saben la necesidad que hay. Bueno, este pedido de informe fue presentado en los últimos días. ¿Qué expectativas tienen y cuáles son los tiempos que ustedes manejan? A ver, la expectativa es terrible decirlo, pero cada vez es menor porque esta gestión, que no es de hace 3 años, no son 1000 días como nos dicen, sino llevan 4000 días porque la gestión Facia Rieta es la misma. No ha hecho nada en materia ambiental y ha ido socavando cada vez más todas las herramientas institucionales de acceso a la información, de transparencia. No solamente no contestan los informes, sino que cuando contestan, contestan lo que quieren, pero en varias ocasiones hemos tenido que hacer amparos por acceso a la información o presentar las notas como esta que hemos presentado. Yo, de alguna forma, cuando uno está en política, tiene la esperanza de que las cosas mejoren. Creo que hay un agotamiento, un hartazgo social, que el municipio también lo sabe, y eso tal vez en algún momento le hace cambiar la actitud y entender de que nosotros como oposición no somos enemigos, sino somos adversarios políticos, y lo que necesitamos es construir puentes reales para que la gente viva mejor. Esa es la función, en definitiva. O sea que tal vez de acá un tiempito te digo que nos contestaron y que el Ecopunto tiene un plan de funcionamiento fabuloso. Bien. Último y cortita, Natalia. ¿Qué rol juega en todo esto Acumar? ¿Y juega un rol en esto? Acumar yo creo que últimamente está totalmente desdibujado. En su momento Acumar, yo creo que fue, no sé si fue febrero del 20 o mayo del 20, hizo un anuncio en sus redes de que estaba saneado el ecopunto, el basural, porque ¿qué pasa? El ecopunto, como no funciona como ecopunto, se convierte en basural, donde pasa a ser una base de transferencia para llevar todos los residuos al SEAMSE, pero en el medio siempre quedan cosas, si no, no habría razón de que se incendie si no hubiese nada. Entonces, en febrero del 20 se saneó, se limpió el vertedero, el basural a cielo abierto, que están prohibidos, y lamentablemente en Cañuelas siguen funcionando. Y Acumar, desde esa época a la fecha, creo que no ha hecho nada, como tampoco ha hecho nada en cantidad de situaciones, como tiene que ver con las aguas que pasan por los pozos y que sabemos que están contaminadas, y también presentamos un pedido de informes y estamos esperando novedades sobre qué acciones se están llevando a cabo.